La morena se prepara para el crimen. A ver, dime, si vienes a casa un hotel. Si vienes a casa un hotel, dije, pero ven. Esta noche te ves preciosa y quiero tenerte. Dime lo que puedo hacer para poder besarte. Esta noche te ves preciosa y quiero tenerte. Dime lo que puedo hacer para poder besarte. Cuando te veo, leo en tus ojos, seré mi cielo, me lleva lejos. Dejo mi deseo prisionero, a tu cuerpo está contigo, solo pretendo y me pierdo en la chance de pasar o no. Solo tú y yo, una noche de romance. Te imagino casi sin oxígeno, descargando ligero en tu cuerpo entero, todo mi líquido empapados en sexo, unidos esta noche, nena. Solo contigo quiero más que eso, sexo. La morena se prepara para el crimen. A ver, dime, si vienes a casa un hotel. Si vienes a casa un hotel, dije, pero ven. Esta noche te ves preciosa y quiero tenerte. Dime lo que puedo hacer para poder besarte. Esta noche te ves preciosa y quiero tenerte. Dime lo que puedo hacer para poder besarte. Dime qué hacer para poder tenerte, beberte en un vaso y en un paso, conocerte en un ambiente diferente. Te doy más miradas esperando un avance donde la moda no existe y si el calor persiste. No apagar lo que encendiste, descubrirte al descubrirme. Los recuerdos de esta noche quiero sean en la cama. Tú mi dama, yo te tomo mi mano. Estar solo deseando dejar de lado disputas, de modo que domino tu lado erótico. La morena se prepara para el crimen. A ver, dime, si vienes a casa un hotel. Si vienes a casa un hotel, dije, pero ven, ma, pero ven. Esta noche te ves preciosa y quiero tenerte. Dime lo que puedo hacer para poder besarte. Esta noche te ves preciosa y quiero tenerte. Dime lo que puedo hacer.